adelantaron un poco, era un partido difícil para todo el equipo. ¿Qué opina de eso, Cristian? Buenas noches. Sí, no, era un partido que llegamos perdiendo 2-0. Entré a tratar de hacer mi trabajo, a veces las cosas no salen. Lastimosamente hoy perdimos, pero no, esto es de aprender de los errores que cometimos hoy y ahora tratar de mirar hacia el frente y pensar en el partido contra Limón. No hay marcha atrás, ya esto pasó, ahora hay que pensar en Limón, estamos en primero todavía y no hay que echarse a pelear por esto. Ahora, como te digo, levantar la cabeza, aprender de los errores y mirar hacia el frente, que ahora es Limón. Cristian, ¿por qué el aficionado alajuelense es tan ingrato con el equipo? Hoy salen silbados, su persona no fue bien recibida al final del encuentro. ¿Por qué cree que el aficionado alajuelense lo ve así? Sí, es que es una afición que solo le gusta ganar, es una afición que viene a apoyar al equipo solo, como se dice, perdón que lo diga, solo en las buenas, solo en las buenas apoyan, las malas no. Pero así es esto, hay que trabajar, más bien mandarle un saludo a ellos porque siempre vienen a apoyar el equipo, siempre están, hoy nos vinieron a apoyar, lastimosamente hoy no se nos dio el resultado que todo mundo decía que era los 3 puntos, ahora aprender de esto y seguir para adelante. En lo personal, desde que he llegado aquí siempre me silban, siempre me abuchean, pero no, esto es de críticas buenas para ojalá mi persona seguir trabajando humildemente, siempre trabajo y seguiré trabajando. Lastimosamente no se me han dado las cosas como uno quiere, pero no, esto es de mirar hacia el frente y siempre voy a levantar la cabeza, aunque me abucheen, aunque me critiquen, siempre va a estar Cristian Lagos presente en las buenas y en las malas. Cristian, este es el romance con la que...